Buenas tardes, banda, bandelula. Les saluda desde mi casita una servidora, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto, que nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. También estamos a sus órdenes para que nos manden saluditos, propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. Y bueno, pues estamos a sus órdenes al 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, la Ciudad de México, pero si están por aquí cerquita en Amecameca, Tlautla, Yapango, Chalco, bueno, todavía nos pueden marcar al 97-852-52. Y bueno, pues banda banderola, hoy es viernes 17 de julio y tenemos invitadazo de lujo. Ya escucharon el intro, ¿no? Ya escucharon quiénes van a andar por acá, y bueno, pues efectivamente, banda banderola, tenemos el día de hoy al señor Pedro Apodaca. Él, bueno, pues es líder, fundador y baterista del grupo Antidoping. Bueno, inició sus estudios en la Escuela Nacional de Música en 1985. En el área de percusiones, ha participado en musicalización para compañías de teatro y danza. Ingresó al taller de jazz en la Escuela Superior de Música en 1989 y desde entonces ha tocado en diferentes grupos de rock, jazz, música alternativa y folclore urbano, así también como música folclórica mexicana. Pues propiamente Antidoping, él y su hermano Manuel Apodaca fundaron Antidoping en 1992 con el firme propósito de aprender, fomentar y difundir la música reggae. Antidoping, bueno, pues digo, no es necesario que se los explique, todo el mundo conocemos a esta gran banda que es Antidoping, pero bueno, elementos, raíces y formas del mosaico cultural de la ciudad con el ritmo y sabor del movimiento Rastafari para crear una alternativa dentro de las expresiones del medio musical del país. Antidoping ofrece a quienes lo escuchan la posibilidad de sensibilizarse en cuerpo, mente y alma a través de un reggae fresco y comprometido plasmado de sus vivencias dentro de un abanico de conceptos que afirma sus convicciones hacia el respeto, la diversión, la paz y el reencuentro con la naturaleza y la humanidad. Antidoping ha sido partícipe directo del movimiento Rasteca, que bueno, unificador de los grupos de reggae en México. Se ha presentado en diversos foros, ¿no? Con más de 35,000 espectadores, ¿no? Desde las calles de Coyoacán hasta, bueno, los grandes festivales y conciertos masivos. Asimismo, bueno, pues con su música a cuestas, Antidoping ha visitado varias veces distintas ciudades de la República Mexicana, así como dos giras, bueno, diferentes giras por diferentes países. Ha estado en Estados Unidos, Europa, Cuba, Canadá y, bueno, América del Sur. Y bueno, pues estamos de fiesta, estamos de manteles largos en La Voladora Radio y en el ajonjolí de todos los moles por tener con nosotros al maestro Pedro Apodaca. Hola, Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mara, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy feliz y contento de estar aquí y poder saludar a todo el público de La Voladora y de este gran programa de la ajonjolí de todos los moles. Y pues estoy aquí para que platiquemos un ratito, lo que quieran saber, lo que quieran comentar o alguna pregunta en especie. Cualquier cosa, público sobre todo, a que participe y pues que se acerque con toda confianza. Estoy a sus órdenes y pues muy, muy, muy feliz de poder participar en esta entrevista de este lindo viernes. Y

regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, como les contaba, estamos de manteles largos en La Voladora Radio y en El Ajonjolí de todos los moles. Tenemos al maestro Pedro Apodaca. Bueno, pues, él es miembro fundador de Antidoping. Y bueno, pues, nos va a platicar algunas anécdotas y bueno, también, pues, cómo ha sido el camino en la música, pues desde el reggae y desde la música independiente, ¿no? Porque pues también es todo un tema en nuestro país. Y bueno, pues con este género que es el reggae, que bueno, no solamente es un género musical, sino que también es un, pues es toda una filosofía de vida que involucra muchísimas aristas, muchísimos aspectos, y que quizá nos pueda pues contar el maestro Pedro Apodaca sobre su camino en la música reggae, también hablándonos un poco de este movimiento que bueno, a mí me llamó mucho la atención y que pues nos estábamos hablando de él, del movimiento Rasteca, ¿no? Aquí en México, que es un movimiento unificador de pues de los grupos de reggae en México. Y bueno, pues ¿qué nos cuenta maestro Pedro sobre esto? Pues sí, mira, este festival fue, digamos, fue y se produjo iniciativa del grupo Rastrillos, otro de los grupos que de alguna manera, pues bueno, junto con nosotros son de los pioneros en el género aquí en México, y sobre todo pues en el idioma o el lenguaje en español, porque pues el reggae, como todos saben, pues ya tiene su historia, pero aquí, digamos, en México, a mediados de los 80, quizás, bueno, uno de los pioneros, así de los que yo recuerdo, que fue como nuestra primera referencia de reggae aquí en México y en español, y además, original, pues fue del grupo Splash, grupo que se formó allá en Cancún a mediados de los 80s, y de cual pues bueno es el que tengo memoria, pero los compañeros Rastrillos, te digo, ellos fueron los de la iniciativa, pues bueno, trayéndose la idea de esos festivales que se hacían allá en el Caribe con este grupo que te digo, Splash, que es uno de los grupos pioneros. Ellos armaban y hacían festivales allá en el Caribe, juntaban y convocaban con los grupos que habíamos en aquel entonces trabajando en Cancún, pues armábamos un festival entre todos los grupos, de manera también así autogestiva y libre, entre todos poníamos tiempo, organización, logística, etcétera. Pues bueno, de allá se trajo un poquito como esa idea a la Ciudad de México. Esto pasaba entre mediados de los 80s a principios de los 90s, pero ya aquí a mediados de los 90s fue que se tuvo esa inquietud de hacer este festival con la intención, pues bueno, de tener un lugar donde se pudiera presentar los grupos emergentes de reggae en la Ciudad de México de aquel entonces. Estoy hablando de mediados de los 90s. Este festival, o este primer festival Rasteca, pues se dio con esa intención. Uno, primero, como para aportar un beneficio, digamos, en el lugar donde se hizo, que fue en las canchas de la Unidad Modelo, aquí en la Ciudad de México, donde vivían muy cerca los Rastrillos, que tenían ahí su ensayo. Y pues, bueno, hicieron este festival pidiendo una aportación a los asistentes para poder comprar un alumbrado para que las canchas de básquetbol donde se hizo este primer festival, pues bueno, tuviera alumbrado para que pudieran jugar o se pudiera practicar el deporte, pues pasando la tarde o cayendo la tarde, que tuviera chance de con la iluminación tener un poquito de más tiempo para poderlo utilizar. Esa fue como en un principio, pues la motivación para hacer este festival. Bueno, te digo, uno, primero, para que, pues bueno, alimentando la escena, abriendo espacios que no había en aquel entonces como para este género reggae, pues bueno, se abrió ese espacio y en el primer la primera emisión, pues la verdad es que se tuvo muy buena respuesta de parte de la gente, sobre todo porque estaba enfocada a eso, como este festival tenía como esta línea, ¿no? El de que sea un festival que aporte algo al bien común, sobre todo a la comunidad, sobre todo local, que teníamos como más cerca, o que de la cual nosotros teníamos como pues la oportunidad de poder dar ese beneficio a primera mano, ¿no? Ese era como de primera instancia. Y qué bueno, me comentabas también que, bueno, no solamente era de pues dar la escena a la música reggae, ¿no? Sino también a todo lo que hay alrededor de la música reggae, ¿no? Me decías, sí, a lo mejor la alimentación, algunos, pues, no sé, hábitos específicos, ¿no? A ver, cuéntanos más sobre esta unión, ¿no? Claro, pues fue la intención era eso, como hacerlo abierto. No nada más a los grupos musicales o a los sound system que había ya incipientes o en ese entonces, sino abierto a cualquier actividad artística, como la danza, como la fotografía, como la escritura, la pintura, y en las artes culinarias, que también era, como te decía hace rato, pues era parte importante como eso, de poder compartir alternativas que, te digo, pues ahora están como muy de moda, pero en aquel entonces, en mediados de los 90, pues a lo mejor no eran tan populares como ahora, pues de la comida sana, ¿no? Como la vegana, o el tener alternativas para no comer carne y sustituirla por otro tipo de alimentos o otro tipo de dietas o menús. Ajá. De los cuales a lo mejor no estábamos tan acostumbrados, pero con la intención pues de comer un poquito más sano y tener alternativas para encontrar ese camino de la alimentación, ¿no? Te digo, se abrió así con la intención pues eso, como de poder dar alternativas diferentes y para poder como mostrar y ver que se puede ver, se puede tener otro tipo y otra óptica con respecto a la vida, ¿no? De poder vivir de otra manera, siempre buscando como eso, ¿no? Del que sea un poco más sano en el tanto física como mental y espiritualmente. Esa era como pues la idea principal, ¿no? Que es súper parte importante, ¿no? De la música reggae, de la filosofía, ¿no? Bueno, que también pues está ligado, ¿no? Al Rastafari, ¿no? Que bueno, pues es toda esta filosofía. Entonces, bueno, pues no solamente era la música, ¿no? Sino todo lo que va alrededor. Y que bueno, ya regresando al siguiente corte, Pedro, nos cuentas pues cómo ha sido, ¿no?, el camino de la música independiente en nuestro país a lo largo de todos estos años y todavía después de este trabajo, de este intento, ¿no?, de unir y de dar escena a la música reggae en nuestro país, ¿no? Pero bueno, mientras nos vamos a un corte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. En esta radio no somos azules.

regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya saben que estamos en la media, y bueno, rapidísimo, porque ya saben que el tiempo se va como agua. Bueno, pues recuerden que seguimos con nuestro directorio local, por si quieren anunciarse con nosotros los negocios locales, solo manden su, su nombre de negocio, teléfono, dirección. Agradecemos a Alcohólicos Anónimos y a Desarrollo Humano por su patrocinio. Ellos, bueno, trabajan a través de grupos de hora y media que se encuentran ubicados en diferentes municipios de la región. Si quieren datos sobre direcciones o teléfonos de grupos, el más cercano que pueda ayudarles, bueno, pues comuníquense con nosotros. Ya saben, al 01-597-97-852-52, y les damos más detalles también. Bueno, pues continuamos con la convocatoria. Bueno, también gracias a Mi Changarrito, porque bueno, Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Descárgalo desde Play Store o desde donde descargues tus aplicaciones, o comunícate al 55 18 25 27 69. También, bueno, recuerden que seguimos buscando a Tormentita, y esta es una perrita de color arena y que se extravió en el municipio de Ayapango. Si alguien ha visto a Tormentita, que bueno, tiene, es de raza mestiza, de color arena, pues comuníquense con nosotros. También recuerden que el sistema DIF municipal, perdón, sistema DIF nacional, está otorgando apoyos para servicios funerarios en caso de que sean requeridos. Bueno, pues se comunican con nosotros para que les demos un teléfono y un correo para que puedan solicitar su apoyo. Y bueno, no sé, y bueno, ya por último, continúa abierta la convocatoria del gobierno del Estado de México. Está a través de la Secretaría de Educación Universidad Mexiquenses del Bicentenario. Invitan a los egresados de nivel medio superior que deseen cursar estudios de licenciatura a participar en el concurso de ingreso conforme a lo establecido en la convocatoria 2020. Así es que bueno, si quieres unirte a la Universidad Mexiquense, puedes comunicarte con nosotros también para que te demos más información. Y bueno, ya saben que también a la media nos toca saluditos. Bueno, saluditos a Avenida Cactus, que es una de las bandas de reggae locales, de ska, perdón. Y bueno, quién sé, Ra, es que no, también Avenida Cactus. Y también tenemos aquí saluditos a Fernando Santandreu, a Camino Grajeda, a Enrique Narada, cantautor, a China Flores, Rómulo Hernández Santana, Lorena Holly. Saluditos también a la hermosa Olinka, que nos anda poniendo likecito por acá, a Oswald Niño, por supuesto, a Sergio Solares y Fungi Films México, que nos andan poniendo likecito por allá, también a Rafa Perón, nos compartió hace ratito. Y pues también saluditos al Ataque Clandestino, que no se han manifestado, pero pues saluditos a las al Avenida Cactus y al Ataque Clandestino. Por supuesto también a Didier Sánchez, con, acaba de sacar disco, el buen Didi, acaba de sacar su nuevo disco Underground. Y bueno, pues regresamos ya después de los avisos sociales y de los saluditos, regresamos con el maestro Pedro Apodaca. Y bueno, pues ya para que nos desenrede el hilo negro de la del camino de la música independiente en nuestro país, porque bueno, además de ser pues músicos autogestivos desde sus inicios, todas sus producciones han sido de manera independiente, pero bueno, son músicos que han traspasado fronteras, que han saltado el charco y que han tenido éxito en todas y cada una de las giras que han llevado a cabo, pues no solamente en México, sino a nivel internacional. Entonces, bueno, pues maestro Pedro, hace rato yo le preguntaba, bueno, cómo ha sido el camino, ¿no?, de la música independiente en nuestro país, y también, bueno, cómo ha sido que han pues tenido tanto éxito y que han traspasado fronteras cuando pues inician en un país con cero escena para el reggae, ¿no?, y pues con cero apoyos. ¿Cómo ha sido esto, maestro? Pues así ha sido, la verdad sí ha sido muy difícil. Pero cuando haces la música de manera honesta, con gusto, que pues bueno, primero que te guste, que te guste a ti mismo, y si lo haces de manera honesta y te gusta, pues a la hora de poderla compartir y la compartes, pues le llega a la gente, ¿no? Se transmite ese gusto. Y si además de que la música te hace sentir y te hace vibrar, y si el texto además es inteligente y te da, no sé, alguna alternativa como para mirar la vida y tratar de encontrar esa felicidad que a lo mejor a veces cuesta trabajo alcanzar. Y yo creo que con eso es que gran parte, si logras gran parte de estos elementos, yo creo que se facilita mucho el camino. La verdad, nosotros hemos tenido mucha suerte porque gracias a la música hemos podido llegar a donde hemos llegado, orgánica, de que la misma música nos abre puertas, y nada más es es como eso, estar atento y estar listos y estar preparados para cuando se abren esas puertas, aprovechar el momento y poder tomar ese camino para poder llegar a lugares que a lo mejor en su momento uno no tenía idea, pero el mismo trabajo te va abriendo puertas, y nada más yo creo que pues es eso. Hay que tener las antenas y estar listos y atentos para cuando se abran, aprovechar el momento. Claro. Bueno, y también de alguna manera, pues, se han tenido que enfrentar a me comentaban, ¿no? Por ejemplo, lo de los festivales, o sea, de pronto ya empiezan a ser como muy comerciales, ¿no? Empiezan a desvirtuarse, ¿no? Realmente, pues, de lo que busca la música reggae, ¿no? Que es la unidad, que es el amor, que es, pues, la hermandad, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, ¿no? A pesar también de que de pronto, pues, estas cosas empiezan a desvirtuar, bueno, pues, Antidoping ha seguido adelante, ¿no? Antidoping ha encontrado, pues, realmente escenarios y público, sobre todo, ¿no? Más que nada ha encontrado este público que les ha dado la respuesta, que les ha dado el cariño y el abrazo, ¿no? De su música, porque bueno, pues también comparten lo mismo que ustedes expresan en sus canciones, en su música, en sus ritmos, ¿no? Entonces, Antidoping, ¿no? Actualmente, pues es un referente de música reggae en nuestro país, y bueno, pues también, aunque existen muchos otros grupos también a nivel mundial, bueno, pero pues Antidoping ya está dentro de estos grupos que existen en todo el mundo y que llevan esta música de reggae, pues, a toda la audiencia. Ya nos tenemos que ir a un corte nuevamente, te digo que este tiempo se va como agua, y bueno, pues ya regresamos ya casi nada más para despedirnos, pero todavía no nos despedimos, así es que regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.org. www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa. Ya saben que esto se va rapidísimo. Y bueno, pues estamos con el maestro Pedro Apodaca, el líder fundador, ¿no?, baterista del grupo Antidoping. Y bueno, ya nos descubrió el hilo negro, ¿no?, de cómo tener éxito en la vida. Y bueno, maestro Pedro, tuvieron algunas últimas giras, ¿no?, antes de que todo se parara, de que esta contingencia mundial nos alcanzara, ¿no? Prácticamente a ustedes los alcanzó afortunadamente ya en México, pero bueno, pues afortunadamente empezaron el año con giras y también pues todavía aún en pandemia continuaron trabajando, ¿no? Han estado teniendo algunas participaciones, tendrán algunas participaciones, y bueno, pues platíquenos de esto antes pues ya de cerrar este programa. Claro que sí, Mara. Justo en a finales de febrero y principios de marzo hicimos una gira por Estados Unidos. Empezamos por el lado de California en un festival que se llama Guateque Rock Fest, en el cual participamos con en esta gira que fue, empezamos en Los Ángeles. Después de Los Ángeles nos movimos a Anaheim. De Anaheim, pues bueno, nos movimos a Oakland. Y de Oakland, pues ya cruzamos al otro lado de la costa. E hicimos con este mismo festival, pues hicimos Chicago, Nueva York, Atlanta y Virginia. Uh-huh. Íbamos con los Pericos, con los Estrambóticos, con el Dr. Prápula y algunas bandas locales. Estuvo interesante porque, bueno, tuvimos la suerte, de poder terminar esta gira exitosamente. La verdad, estábamos muy contentos y regresamos muy contentos. Fue muy bien, pero pues nos veníamos correteando con el coronavirus. Justo llegamos, terminamos el 8, el 9 de marzo y el 11 de marzo, que ya estábamos en la Ciudad de México, pues bueno, fue cuando ya empezó, ya oficialmente aquí la cuarentena, y pues bueno, tuvimos que suspender actividades. Ya estábamos preparando, teníamos un festival para mayo de Legends, un festival muy importante que se hace ahí por las pirámides, con grupos, con celebridades jamaiquinas de alto rango. Desafortunadamente, pues bueno, por esta pandemia, pues se tuvo que suspender eso y muchas otras cosas que ya teníamos también, incluso una gira para Canadá ahora en el verano. Íbamos a hacer una girita por Canadá, pero bueno, ahorita lo que hemos podido hacer, pues que participamos en el Skatex, que se hizo vía streaming, un festival también que ya tiene varias emisiones y que en el digamos que en la escena del ska, pues es uno de los festivales súper importantes, y bueno, nosotros ya hemos participado un par de veces y nos ha ido muy bien. Ahorita, pues lo que tenemos pendiente ya para mediados de agosto, pues vamos a participar también en un festival que se llama Latinorama, en el cual, pues bueno, hay diferentes géneros musicales, entre ellos, pues bueno, vamos a participar nosotros a mediados de agosto. Pues si quieren tener más información al respecto, pues bueno, acérquense a nuestras redes sociales, que es Facebook Antidoping Oficial, Instagram Antidoping Oficial, por correo electrónico también. Así es que si quieren más información, pues pues pueden acercarse ahí. Eso es lo que ahorita estamos haciendo. Y dentro de todo esto, pues bueno, hemos estado trabajando a distancia, haciendo canciones nuevas. Ya tenemos un par de rolas, estamos esperando redondear un par de rolas más para meternos al estudio y ya empezar a traquear y darle forma de manera profesional para poder empezar a compartir ya en la a toda la gente apoyando. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a todo ese grupo de gente que nos ha venido pues echando la mano ahorita en esta situación que estamos pasando, pues bueno, de una manera escuchando nuestra música por todas las diferentes plataformas, que es una gran manera, una manera en la que nos pueden ayudar, escuchando nuestra música, haciendo sus playlists, incluyendo canciones de nosotros en sus playlists y pues, comprando nuestra merch, que ahorita estamos haciendo venta por internet. Que se acerquen a nuestras a nuestras redes oficiales para que les digamos la dinámica, para que podamos llevarles o mandarles mercancía oficial de la banda. Y pues por Facebook y por Instagram, pues estamos haciendo digamos algunas promociones y ofertas para que la gente se acerque y pueda siga apoyando, porque nos ha venido apoyando en estos meses de contingencia, y pues estamos muy agradecidos con nuestro público. Y y pues bueno, quería no pasar por alto y darles las gracias. Y pues aquí estamos, seguimos trabajando, y muy pronto esperen noticias de nosotros para que le podamos compartir pues lo que estamos haciendo en estos tiempos de pandemia. Pues buenísimo, maestro Pedro Apodaca. Pues ya saben, banda banderola, acérquense a las redes sociales de Antidoping Oficial. Están en Facebook, en Instagram, y bueno, pues sobre todo acérquense a las redes a las plataformas digitales de música, ¿no? Al Spotify, al YouTube. Eso pues ya saben que pues también aporta a la música independiente. Y bueno, pues más en estas etapas de contingencia en las que todavía pues no podemos continuar con los conciertos en vivo, tendremos que seguir reinventándonos de manera virtual y con las nuevas tecnologías que nos permiten seguir conectados con el mundo. Y bueno, pues Antidoping, por supuesto, que ha estado presente en los conciertos online y seguirá estando presente. Así es que bueno, pues acérquense para que no se pierdan de las próximas sorpresas que tiene Antidoping para toda su audiencia, para todos nosotros. Y pues ya nos vamos, estimado Pedro Apodaca. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora en La Voladora Radio en Amecameca. No, pues ha sido un placer, y quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de la zona de Amecameca, y un saludo muy especial, y esperamos verlos muy pronto para que tengamos la oportunidad muy de poder acercarnos y poder compartir nuestra música con toda esa linda gente, de la cual pues bueno, ya hemos sentido su buena vibra, y pues pues esperamos volverlo a hacer muy pronto. Gracias, y pues aquí seguimos a la orden. Cuando quieran, estoy para servirles. Muchas gracias, Mara. No, pues gracias. Ya no mencionamos lo del Nick and K, que estuvieron por acá el noviembre del año pasado, pero bueno, pues muchísimas